Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu del Santo dentro de no muchos días. Y les pidió que no se fueran de Jerusalén, porque para los que conocemos lo que dice la Escritura, sabemos que en el Pentecostés se celebra en la tierra de Jerusalén, no se celebraba ahí en el templo. Por eso son tres fiestas que se celebraban en aquellos días. Una de ellas, las tres fiestas, era la fiesta de los 50 días, que es la fiesta de Pentecostés o Shavuot en hebreo. Y el maestro le pidió que no se fueran de aquellos lugares o de aquellos términos, sino que permanecieran en Jerusalén, y les dio la orden, estando juntos, no que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste es que dijo de mí. Y la promesa del Padre que dijo de él fue la del Espíritu. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Si el discipulado que estaba ahí iba a recibir ese Ruach, o iba a tener Ruach, para muchos de nosotros el Ruach menciona que nos iba a recordar y nos iba a decir todas las cosas que les había enseñado en el tiempo antiguo. Para eso nosotros vamos a leer Juan capítulo 14, pero ahora vamos a leer el verso 26. Porque es el versículo que nos está llamando la atención, o el que nos debe de llamar la atención, porque según los acontecimientos después de la fiesta de Pentecostés, vemos que realmente no sucedió como debió de haber sucedido, o no, o pasó lo que debió de haber pasado, porque muchos creemos que cuando el Ruach es derramado, es dado, se adquiere un conocimiento, una sabiduría muy notable, y tiene que ver que sí es parte de todo esto. Pero también te das cuenta que si el discípulo escudriña la palabra, de nada le sirve tener el Ruaj, o tener la promesa del Ruaj, o tener ese Ruaj, si no esfuerza o no se esfuerza por entender las cosas del Padre en su palabra. Por esto voy a hacer el hincapié, o voy a hacer mucho en la mención. Por favor, mis hermanos, pongan mucha atención acerca de esto, porque el Espíritu o el Ruaj da una sabiduría. Pero la sabiduría no viene de lo alto, nada más así como un arte de magia. Esto no quiere decir que porque se recibe el Espíritu, el hombre empieza a adquirir conocimiento, sabiduría, y puede empezar a hablar sin ningún problema, porque está el Espíritu del Padre en él. En algunas ocasiones será así, pero no siempre será así. Es donde quiero que ustedes pongan atención acerca de lo que les voy a hablar en esta noche, porque es muy importante que el Ruaj, así como nosotros ahorita estamos en el transcurso del día 49 de la fecha que se indicó, porque el día del domingo, que es para mañana en la noche, va a entrar lo que se conoce como Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, la fiesta después de los 50 días, después de que había sido mecida la gavilla. Para nosotros esto es tan importante entender entonces si iba a dar la promesa del Ruaj. Entonces, ¿qué es lo que iba a dar? Porque el Ruaj, de acuerdo a lo que describe Juan capítulo 14, verso 26, nos da un panorama que es como dar el entendimiento completo de las cosas. Por favor, vamos a leer el capítulo 14 de Juan, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu del Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y si la Escritura nos está diciendo, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Si fuese así, de esta manera, como está describiendo este verso, ciertamente sí pasa como describe este verso, que nos iba a recordar y nos iba a decir todas las cosas que les había dicho en ese momento a ellos. Pero no es así con nosotros. Porque a nosotros no nos lo ha dicho de viva voz. A nosotros no nos lo ha dicho con sus labios. A los discípulos sí, porque con ellos, estuvo con ellos, les enseñó a ellos. Pero no pasó eso con nosotros. Nosotros hemos venido aprendiendo poco a poco y a través del tiempo nos ha permitido ir comprendiendo y entendiendo su palabra. Y eso fue en un lapso de tiempo muy largo. Hoy en día que hemos entendido y que hemos comprendido esto, entonces si el Espíritu que les dio a los discípulos les iba a recordar todas las cosas que os había dicho, entonces ¿por qué los discípulos cuando recibieron el Espíritu no hacían la diferencia acerca de la circuncisión? No voy a hablar de la circuncisión. Quiero hacer entender que el Ruaj, en Hechos capítulo 12, los da a los discípulos. ¿Por qué ellos no se acordaron en Hechos capítulo 15, desde Hechos 2 hasta Hechos 15? ¿Por qué ellos no se acordaron, aquellos judíos que habían creído en Mashiach, aquellos discípulos del Maestro que habían... ¿Por qué no recordaron todas las cosas que el maestro les dijo? ¿Será que el Espíritu tenía que venir directamente y decírselo al oído a los discípulos y decirles, la fiesta, la celebración de la circuncisión, ya no tienen que hacerla ustedes? ¿Tenía que venir el Espíritu y recordarles este tipo de cosas? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque quiero que abramos nuestra mente. Quiero que vayamos más allá de lo que estaba sucediendo en ese momento. Quiero que veamos si el Espíritu dado a los discípulos en Hechos capítulo 2, ya recibió en el Ruaj, y de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 1, que ese Ruaj les iba a enseñar y les iba a recordar todas las cosas que les había dicho, entonces, ¿por qué los discípulos en Hechos capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y capítulo 15 no comprendieron que la circuncisión ya no era necesaria para ellos, para el judaísmo en aquellos días? ¿Por qué para el judaísmo o para los discípulos, ya teniendo ese Ruaj, por qué no vino el Ruaj y les habló al oído y les dijo, no deben de celebrar la circuncisión? Es ahí donde encontramos que realmente la respuesta no se encuentra en la forma de cómo creemos o pensamos nosotros los hombres. La respuesta está allí, en su escritura y en su palabra. Y mañana que platica acerca de esto, acerca de ustedes, mis hermanos, trataré de hacerme dar a entender que realmente el Espíritu, cuando se le da al hombre, no quiere decir que le va a abrir la mente para decir las cosas, o que el Espíritu, como describen desde la escritura, no os preocupéis lo que hay que decir, porque el Espíritu hablará por vosotros. No penséis qué habéis de decirle cuando estéis delante de los magistrados, de los príncipes. No penséis lo que habéis de decir, porque el que hablará será vuestro Padre que está morando. Si el Padre está morando en el hombre, entonces ¿por qué el Espíritu nunca le dijo, o el Ruaj nunca le dijo a sus discípulos que la circuncisión, ¿por qué la circuncisión no deberían de haberla efectuado? Es aquí donde nosotros empezamos a comprender y tratar de entender qué es esta celebración de Shavuot, porque la fiesta de Shavuot nos está indicando que debemos de celebrarla y que debemos de estar allí. Si a los discípulos el Ruaj en la fiesta de Shavuot, es posible que también nosotros también se nos dé el Ruaj en la fiesta de Shavuot. Pero también nosotros debemos de tener la convicción de creer que eso va a ser así. Pero muchos hemos rogado durante mucho tiempo y lo hemos pedido. Con los labios, pero no con el corazón. Es ahí donde venían muchas veces la interpretación de los profetas y muchas de las enseñanzas de los profetas, y es ahí donde mañana vamos a indagar acerca de esto. Una cosa es decirlo con los labios y otra con el corazón. como está escrito, mas con el corazón es como se testifica, es como se describen las cosas, para que las cosas se den de la manera que están escritas. Porque no lo hablamos con los labios, no lo decimos con nuestra boca. No hay que decirlo con nuestra boca. La boca es un instrumento muy enorme, una cosa tan impresionante, que cuando nosotros nos damos cuenta qué impresionante es nuestra boca que tenemos y nuestros labios, y nunca meditamos acerca de lo que sale de nuestra boca, y nunca meditamos acerca de lo que decimos o que hacemos, es ahí donde nos ponemos a pensar que realmente necesitamos y debemos hacer el esfuerzo para ir más allá de lo que a veces el labio de nuestra boca dice o hace. Para muchos de los discípulos en este momento que estaban antes de encontrarse en la fiesta de Pentecostés, estaban ellos guardados en un lugar pensando qué sería lo que va a pasar en la fiesta de Shavuot. Para muchos de ellos no comprendían y no alcanzaban a entender qué realmente iba a suceder. El único que iba a suceder en Shavuot era Mashiach, porque Mashiach se los había confirmado 14, en el versículo 19 en adelante. Mas en aquel día sabréis, porque ellos antes de ese día nunca lo iban a saber, porque no iban a comprender realmente qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que estaba pasando. Nosotros hemos leído muchas veces los versículos en los cuales dice hay que pedirle el Ruach al Padre. Hay que pedirle el Ruach al Padre. Hay que decirle que nos dé su Ruach. Pero durante mucho tiempo ha pasado lo mismo que ha pasado con la casa de Israel. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. En otras palabras, lo hemos dicho con nuestros labios, pero no lo hemos dicho con nuestro corazón. Es ahí donde quiero indagar un poquito y quiero que entendamos que debemos de hablar las cosas, pero no nada más con la boca, sino que la debe decirlo el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, también salen los buenos pensamientos. Porque la boca es un instrumento muy importante en nuestro ser. Y es tan importante que el Padre dice, vosotros debéis orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santa tu nombre, vénganos tu reino, danos nuestro pan de cada día, que el Padre no sabe que necesitamos el alimento de cada día, pero Él dice que le da a los justos y a los injustos les da el pan de cada día. Entonces, ¿cómo puedo comprender que realmente me está escuchando cuando le estoy diciendo, Padre eterno, dame tu Ruach? ¿Qué tengo que hacer para que realmente Él entienda que le estoy diciendo, o mejor dicho, que Él vea que le estoy diciendo con el corazón y no con la boca? Es ahí donde voy a empezar a querer tratar de transmitirles que pongamos atención acerca de lo que estamos viendo. Si el Espíritu les iba a recordar todas las cosas, si les iba a enseñar todas las cosas que les había enseñado Mashiach, entonces, ¿por qué los discípulos de capítulo 2 hasta el capítulo 15 no habían hecho la diferencia de que no necesitaba el judaísmo la circuncisión, porque de lo por eso que estaban circuncidando todavía a los muchachos en ese momento? Cada niño que iba naciendo en el judaísmo creyente en Yeshua todavía le estaban haciendo la circuncisión a algunos de ellos, y a la mayor parte de ellos le estaban haciendo la circuncisión. ¿No está escrito que el Espíritu les iba a recordar y les iba a enseñar todas las cosas que les había dicho cuando les diera el Ruach? Entonces, si el Ruach iba a hacer esto, ¿por qué los entendieron? Es ahí donde vamos a indagar mucho el día de mañana, porque quiero que me entiendan que una cosa es decirlo con el labio y otra cosa es decirlo con el corazón. Un versículo en la Escritura que describe de esta manera. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Observemos y dice el verso 8, mas qué dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. No dice nada más está la palabra en tu boca. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos o la cual hablamos. Pero si la hablamos con la boca, pero también la podemos hablar con el corazón. Es ahí donde quiero que entendamos la diferencia de una. Démonos. Y su corazón lejos está de mí. No quiere decir que él les había dicho, no quiere decir que iba a ser por como un arte de magia y en el instante iban a entender todas las cosas desde que se les da el rúa y así las iban a notificar. Marcos capítulo 7, versículo 6 en adelante hasta el 9, por favor. Acordémonos de lo que leímos. Mas qué dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si en mi boca está el pedirle al Padre su rúa, como dicen en el de Lucas, de nada me servirá porque se la estoy pidiendo con mi boca, pero no se la estoy pidiendo con mi corazón. Marcos capítulo 7, versículo 6 al versículo 9, por favor. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Sí, mi hermana Marisol, y ahorita hacemos una... Ay, se cortó su llamada. Acerca de lo que estoy mencionándoles, mis hermanos, me estoy dando a entender que una cosa es hablarle al Poderoso con la boca y otra con el corazón. Pero lo impresionante es que el Poderoso muchas veces nos escucha cuando nada más hablamos con la boca. Eso es lo más increíble de todo lo que vamos a ver en el día de mañana. Porque el poder escucha la boca del hombre. Si el hombre dice una bendición, sea con la boca o con el corazón, describe la palabra del Poderoso, mis hermanos. Respondiendo les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo con los labios me honra. El hecho de los labios es porque le dice, bendito seas Elohim. Bendito eres tú, oh Todopoderoso. Este pueblo de los labios me honra. Corazón, lejos está de mí. Y es aquí donde nosotros empezamos a comprender que cuando nuestra boca dice una cosa mala, si maldice al prójimo o dice una cosa negativa o pide para sus delicias, el poder escucha. Él no va a dejar de escuchar a aquellos que le piden dinero, ni va a dejar de escuchar a aquellos que le piden cosas vanas. Eso lo haré de mañana. Nada más lo estoy haciendo mención por causa de lo que estoy mencionando aquí. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. ¿Por qué estaba lejos? Porque estaban practicando mandamientos, estaban haciendo otras actividades que el Poderoso nunca les había ordenado. Es ahí donde empezamos a entender que el corazón es el que tiene, es el que tiene que confesar para que el Poderoso nos escuche a nosotros. Me entenderán por qué estuve muchos días ausente de ustedes, y me van a comprender por qué estuve tanto tiempo ausente. porque durante muchos días pasé preguntándole y diciéndole que me hablara, que me dijera qué es lo que estaba mal. Y le pedí que me ayudara a entender cuál impresionante era su palabra y qué increíble era estas enseñanzas que quería transmitir. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. Una cosa es que hablemos con nuestros labios, pero el poderoso y el perverso habla con sus labios. Y no lo piensa dos veces el poderoso para darle lo que pide. Todo esto lo vamos a ver mañana. Y le dice este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. Y en vano me están honrando porque están haciendo mandamientos de hombre. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Elohim, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de bebé, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Es aquí donde nos empezamos a dar cuenta que realmente necesitamos entender la mente del poderoso, porque si no entendemos la mente de nuestro poderoso, realmente tenemos un error y estamos cometiendo un error. El error que estamos cometiendo es que estamos hablando de labios, pero realmente nuestro corazón nunca le ha dicho nada con sinceridad al poderoso. Voy a ponerles ejemplos. Estábamos hace ratito en Romanos capítulo 10, versículo 8. Leámoslo, por favor. Mas, ¿qué dice? Shalom, mi hermano Marcelo, y mi hermano Félix, y mi hermano José, y a todos los que entraron, perdón, mi hermano Ishma. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, por favor. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Yeshua y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí nos empezaremos a dar cuenta. Nos empezaremos a dar cuenta que esto es lo importante acerca de lo que está describiendo su palabra. Más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si está en mi boca y en mi corazón, ¿cuál es la diferencia? Porque él está diciendo, cercana está la palabra en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que anunciamos. Y hace una expresión en el verso 9, que si confesares, tú puedes confesarle con tu boca, pero te va a decir lo mismo. Dijo a aquellos príncipes de Israel y a aquel pueblo israelí, a aquel pueblo judío. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está en mí. Porque cuando nosotros no comprendemos y no entendemos la esencia de lo que está describiendo la palabra, es ahí donde nos estamos equivocando acerca de cómo decimos las cosas. Si confesamos con nuestra boca que Yeshua es nuestro don, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó muertos, serás salvo. ¿Y qué tiene que ver si yo creo que lo levantó de los muertos o no lo levantó de los muertos? Nos está poniendo un solo ejemplo. ¿Cuántas cosas podría aquí mencionar? Porque si empezamos a leer lo que describen los siguientes versículos, no nos está hablando nada más lo de los muertos, que han de resucitar. O que Yeshua fue levantado de... Versículo 10 describe así, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Entonces se necesitan las dos cosas, tanto nuestra boca que confiese, como nuestro corazón que crea que es así. Y donde hemos fallado mucho de nosotros todavía, porque muchos decimos creer en Elohim y no hacemos lo que dice Elohim. Antes estamos haciendo otras cosas que Elohim nunca mandó y nunca nos dijo. Es aquí donde debemos hacer meditación cada uno de nosotros, porque si ciertamente nosotros pedimos el Ruach al Padre, lo estamos pidiendo con la boca, pero no con el corazón. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo a mis hermanos? Le pregunto a mis hermanos y contesten, por favor, si me estoy dando a entender. Le pido al Padre el Ruach con la boca, pero no con mi... ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Aquí nos estamos poniendo un solo punto. Seguimos leyendo Romanos. Cristo nos está diciendo que para confesar con nuestro corazón necesitamos no nada más una sola cosa, sino todo lo que describe este libro. Por eso el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado tu brazo? Describe los últimos versículos, en el caso del verso 21. Mas acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y era contradictor porque nunca se sometió a la voluntad del Padre, porque nunca hizo lo que el Padre le mandó. El versículo que vamos a meditar un poquito para que entendamos que es una de las tantas enseñanzas. El versículo 9 describe así: si confesares con tu boca al Señor Yeshua y creyeres en tu y le levantó de entre los muertos, será salvo. De lo contrario, no puede ser salvo. Y vamos a preguntarnos hoy en día entonces nosotros, ¿por qué no voy a ser salvo si recibí su espíritu? ¿Por qué no he de ser salvo? Creo en Yeshua y creo en el Poderoso. Porque la simplicidad que estamos dando este versículo 9 te está diciendo: y creyeres en tu corazón, no con tu boca, creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo creo que Yeshua es el Señor, sí lo creo, y se los estoy diciendo con mi boca. Y que Yeshua se levantó de entre los muertos, también lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque el Padre le dio su espíritu, y su espíritu que le dio le levantó de entre los muertos, como describe Romanos capítulo 8, versículo 11. Y todo aquel que tuviera este espíritu, así como se lo dio a Mashiach, también le levantará de entre los muertos, como describe Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, al que levantó a Mashiach, Yeshua, de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Ruach que mora en vosotros. Y si aquel espíritu que moró en Yeshua lo levantó de entre los muertos, debemos de creer que Yeshua nos dará el espíritu y rogará al Padre que nos dé para que tengamos vida. Pero no hay que decirlo con la boca, sino hay que creerlo con el corazón. Por eso en el versículo 9 nos describe: y si confesares, si creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Y qué tiene que ver si se levantó de entre los muertos o no? Yo creo en él. Pues no te sirve de nada creer en él, que es Yeshua, si realmente no crees que se levantó de entre los muertos. Es como decir que el Ruach no existe. Es como decir que el Ruach no mora en los hombres. Es como decir que el Ruach nunca vendrá a morar en nosotros. Es por eso que si tú no crees con tu corazón, que es el entender ese conocimiento que describen los profetas y que han descrito todos ellos, que si no lo crees con tu corazón no puedes ser salvo. La primera carta de Corintios capítulo 15 habla acerca de este asunto. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 12, hasta el versículo 17, por favor. Por eso es que si no lo crees de esta manera, tu corazón no sirve. Por eso dice: este pueblo de labios me honra, y su corazón lejos está de mí. Lo que no tiene que estar lejos de nosotros es tu enseñanza, y entender y creer. Hay que confesar que Yeshua es el Señor, pero no nada más decirlo con la boca, sino que creer lo que está escrito. Si yo creo en lo que está escrito, pero no estamos hablando de una enseñanza, sino de todo lo que hemos aprendido a través del tiempo. Muchos de nosotros nos es difícil decir, yo creo que Yeshua me levantó de entre, que Yeshua es mi Señor. Yo creo que el Ojim Todopoderoso es el Ojim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para muchos es difícil decir, yo creo que me va a levantar de entre los muertos Yeshua. Yo sí creo que me va a levantar de entre los muertos, pero antes tiene que darme su ruaj para que yo me levante de entre los muertos, como está escrito. Esa es la manera de poder comprender, no nada más con la boca decirlo, pero a muchos nos cuesta trabajo decirlo con la boca. Si no lo confiesas, de nada te sirve creerlo, porque no lo estás confesando. Es como si no fuera verdad lo que tú crees, porque te lo estás reservando a ti mismo, te lo estás quedando tú mismo en tu ser. Si no lo confiesas, es como si lo negaras, y si niegas al maestro, no te levantará de entre los muertos porque no lo dijiste con tu boca. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al versículo 17. Y si Mashiach es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Mashiach tampoco resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que él haya levantado a Mashiach, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Perdón, María. Vana es la fe. Perdón, mis hermanos. Es que me había muteado. Entonces, lo que nos están sugiriendo, Romanos, nada más con estos dos versos que leímos en un momento, hay que confesar con la boca, pero también hay que confesarlo con la boca, pero también hay que creer en lo que está escrito y poner por obra lo que está escrito. El simple hecho de no creer en la resurrección, o el simple hecho de no creer que Yeshua se levantó de entre los muertos, no creerlo y el no confesarlo, no te podrás levantar de entre los muertos, porque no lo pudiste decir a nadie, porque no te ayudó para creerlo, porque te da pena el hecho de decirlo. Mañana voy a hablar acerca de esto un poquito más profundo y les voy a mostrar cuán impresionante era la mente de nuestro maestro, cuál era la mente de nuestro Elohim acerca de su pueblo con maldad, cómo reaccionó al poderoso delante de ellos, y cómo delante de ellos, cuando él quería, atendía en el instante, y cuando él quería, atendía. Y es ahí donde vamos a darnos cuenta que realmente qué impresionante era la forma cómo se podía percibir esta enseñanza del Ruaj. Porque estamos con el hecho de lo dice el libro de Juan. No les da el Ruach. Y el Consolador, el Espíritu Santo, él os recordará las cosas, os dirá todas las cosas. Pero si el Ruach les iba a recordar todas las cosas que había dicho, entonces, ¿cómo es que el pueblo no entendía o lo dice? No entendieron hasta Hechos capítulo 15. Todavía estaban permitiendo la circuncisión al judaísmo, y aquellos que eran judaizantes todavía les circuncidaban, siendo los discípulos que ya tenían el Ruaj. En otras palabras, el Poderoso me ha permitido tratar de entender para transmitírselas a ustedes, para que ustedes vayan meditando acerca de cómo vamos a pedirle al Padre el Ruaj, y cómo debemos de pedirle al Ruaj. porque no se pide con la boca, sino con el corazón, se cree para salvación. Es donde va a entrar la dimensión, va a entrar lo impresionante de su palabra. Que no se diga de nosotros, este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está. Que no se diga, este pueblo es perverso. Este pueblo no tiene entendimiento. No se diga en aquel día que fuimos un pueblo fatuo, un pueblo incrédulo. Que no se diga de nosotros eso el día de mañana. Antes, para que todos nos levantemos el día postrero para reinar sobre la tierra y vivir sobre la tierra, para que Él sea nuestro Elohim y nosotros seamos su pueblo y nos dé la tierra. Bendito sea todos ustedes y que me da una de estas cosas que estamos analizando ahorita. Porque la carta de los Corintios menciona que si tú no crees, el hecho de creer la resurrección de los muertos va a estupendar y de nada te guardar todos los días de Shabbat. De vano es que hagas ayunos y oración. Vano es que haces sacrificios para agradar al Padre si no crees en la resurrección. Porque dice el verso 17, si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Dónde estáis en vuestros pecados? ¿Cuáles pecados? ¿Qué pecado es el hecho de no creer que haya resurrección de los muertos? ¿En dónde cometí el asesinato? ¿Dónde cometí el adulterio? ¿Dónde cometí el infligir el Shabbat? ¿En dónde cometí el quebrantar de tener otros dioses ajenos? ¿En dónde quebranté el hecho de adorar ídolos? ¿Dónde quebranté acerca de deshonrar al padre y a la madre y todos los padres? ¿Por qué dice que van a admitir por no creer en la resurrección y por no haberlo dicho con mi boca? Es ahí donde va lo impresionante acerca de lo que dice Santiago capítulo 3, verso 1. No os hagáis muchos maestros, porque será mayor vuestra condenación. Tenemos un miembro en nuestra boca, que si sabemos domarlo, sabrás domar todos los miembros de tu cuerpo. Pero si no sabes domarlo, todo tu cuerpo estará corrompido. De acuerdo a lo que dice Santiago. Antes de Santiago, necesitamos meditar acerca de esto. Versículo 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y si Mashiach es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay de los muertos? Porque así había algunos en el grupo que creían en Mashiach, pero no creían en la resurrección de los muertos. Y algunos ni siquiera lo decían con su boca porque no lo creían. ¿Cómo van a decir algo que no creían? Versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, Mashiach tampoco resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también es vuestra fe. ¿Qué quiere decir la palabra vano? Que no sirve absolutamente para nada. Y aún somos falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que le haya levantado a Mashiach, el cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es ahí donde empiezo a entender y a comprender que mi boca debe creer que realmente Yeshua fue levantado de entre los muertos porque tenía el Espíritu del Padre. Y de ese Espíritu estamos esperando mucho de nosotros que sea derramado en nosotros para que nosotros también, así como levantado de entre los muertos, también levanta nuestros cuerpos mortales por su ruja, como está escrito. Por eso la boca es uno de los miembros más importantes que están dentro del cuerpo. Y si no aprendemos a dominar esta lengua y no sabemos identificar lo que debemos y no debemos de decir, nos va a servir para dos cosas, una para vida o para muerte. Es fácil la decisión, o es para vida o es para muerte. Y es aquí donde nosotros debemos de meditar acerca de todo lo que el Padre nos está permitiendo entender hoy en día a su verdadero pueblo, al pueblo que está meditando en las Escrituras, aquel pueblo que está analizando las Escrituras, aquel pueblo que lo está poniendo por obra, aquel pueblo que realmente lo está diciendo con su boca, porque no lo cree para quedárselo callado. Santiago capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, por favor. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Y cuando dice que en muchas cosas ofendemos, hay que decir que son muchas cosas, pero no nos damos cuenta en qué ofendemos. Verso 2, porque todos ofendemos en muchas cosas, si alguno no ofende en palabra, este es un don perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Todo su cuerpo. Bien. Impetuosos vientos son gobernados por un muy pequeño timón, por donde quiere que el que lo gobierna. Aquí también la lengua es un miembro y se gloria de grandes cosas. Y aquí un pequeño fuego cuando grande voz enciende. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La rueda de la creación es inflamada del infierno, de la sepultura, porque es digno de muerte todo aquel que no entiende qué tan importante es este miembro de la lengua en nuestros cuerpos. El varón que no ofende en palabras es un varón perfecto, que puede gobernar todo su cuerpo. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias, y estamos hablando de un tigre, de un oso, de un león, estamos hablando de una bestia, de un toro, de cualquier tipo de bestia que hay en la tierra. Porque toda naturaleza de bestia y de aves, como un avestruz, un águila, etcétera, etcétera, o de serpientes o de seres del mar, se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser dado, llena de veneno mortal. Con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Elohim. De una misma boca proceden bendiciones. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas así. Por eso nos damos cuenta que una cosa es pedir el Ruach, y nunca se dará el Ruach, porque no hemos modificado nuestra forma de vida, no hemos modificado nuestra forma de pensar. Durante muchos días he estado pensando y he estado analizando qué ha pasado en mi interior, qué ha pasado en mi ser, Padre Eterno. Ayúdame a entender qué es lo que está sucediendo. Tengo miedo, mejor dicho. Estaba espantado, tenía terror. Le digo, es la forma de tenerte, Señor. Te doy gracias por hacerme tenerte tanto. Pero ayúdame a hacerme entender qué está pasando. Ayúdame a comprender qué es lo que está sucediendo, porque no entiendo lo que está pasando. Padre Eterno, ayúdame y dime qué es lo que tengo que hacer para comprender lo que tengo que hacer. Llegué a mi casa, no sabía cómo arreglar las cosas. El espanto y el terror, la muerte estaban a mi alrededor y no podía quitarlas de delante de mí. Le decía, Padre Eterno, ayúdame a entender cuál es tu palabra, ayúdame a entender en qué estaba equivocado. Y el viernes de la semana pasada llegó a mis manos un escrito y entendí por primera vez dónde estaba el mal en mí. Entendí que muchas veces nosotros alabamos el Ojín con la boca. De nuestra lengua salen bendiciones y de nuestra lengua salen maldiciones. Y no te das cuenta que estás cometiendo un error. Por ello bendigo al Padre Eterno y le digo gracias por haberme hecho entender por qué tuve tanto terror y tanto miedo. Por qué tuve todas estas sensaciones y no podía controlarlas. Si había de temer, nunca he temido en mi vida tanto tiempo, ni cuando era niño. Nunca tuve tanto terror como tuve a esta edad de 39 años. Y le digo gracias al Eterno por haberme permitido entender estas cosas. Y comprendí que realmente le había pedido a mi Padre Eterno su Rúa, pero se lo había pedido con la boca, no con el corazón. Y día a día, hoy en día, está haciendo todo el propósito, pidiéndoselo con el corazón. De eso voy a platicarles mañana a las 9 de la mañana, si el Padre me lo permite, y me permite levantarme de mi lecho, estar aquí para servirles, mis hermanos. Porque me he permitido comprender algunas cosas que antes no sabía, no las había comprendido. No quiero ser de esos que le alababan de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba lejos de mí. Así estaba yo también. Se lo estaba pidiendo con mi boca, pero mi corazón estaba lejos de él. Y en vano lo estaba haciendo. En vano lo estaba haciendo porque no había comprendido todo lo que él quería transmitirme. Agradezco hoy en día que me haya permitido ver esto y que me haya permitido comprenderlo. Sé qué tengo que hacer ahora. Sé qué tengo que hacer. Y lo voy a modificar. Para que realmente nuestro Padre Eterno, al entenderlo, si puedo ayudaros a ustedes también, Él también nos turba. Y todos nos levantemos en el día postreo de entre los muertos, para que no le pidamos al Padre Eterno con la boca su Ruaj, sino que se lo pidamos con el corazón. Romanos capítulo 10, versículo 8 y versículo 9. Describe nuevamente, por favor. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Yeshua y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca, hay que aprender a decir, porque con la boca bendecimos a Elohim. Necesitamos bendecir a Elohim cuando Él sabe que escudriñamos su escritura día tras día, hora tras hora. Necesita Elohim que lo bendigamos cuando sabe que nosotros nos preocupamos. Claro que lo necesita o escuchar de nuestra boca. Porque si no, ¿para qué está la oración? Danos el pan de cada día. ¿Para qué decir la oración? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Para qué decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos, cuando Él sabe que está allí? ¿Para qué decírselo si Él lo sabe? Hay que confesarlo con la boca, pero hay que creerlo con el corazón. Porque hay que entender que no está nada más el decirlo. Porque si de una boca salen bendiciones y de una boca salen maldiciones, hermanos míos, debe de ser así. Ya no más debe de ser así. Entonces, Alfonso, nuestra boca debe de ser modificar lo que está equivocado y lo que está mal. Sí, hermanos. Entonces, la oración es el acto por el cual Dios escogió para que nosotros confesáramos con la boca lo que creemos. Exacto. Es una forma de decirlo. Es la forma más práctica de decirlo, hermano. Sí. Porque muchas veces nosotros cantamos, o muchas veces oramos, y oramos en lenguas. Y dice uno, ¿por qué voy a orar en lengua? Y si canto un cántico en lengua, ¿de qué me sirve cantar un cántico en una lengua que no entiendo? Acordémonos, para los que tenemos ya mucho tiempo aquí, tal vez no los que tienen poco tiempo lo entenderán, pero sí a los que tenemos mucho tiempo, nosotros hemos conocido tiempo la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 21. ¿De qué está hablando mi hermano Marcelo? Capítulo 14, verso 21, mi hermano Luis, mi hermano Enrique, mi hermano, todos los que ya tenemos tiempo, ¿de qué está hablando el versículo? Está hablando de la menujá. Leámoslo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 21. En la Torá está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. En la ley está escrito, en la Torá está escrito. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 28, verso 11 y verso 12. En la Torá está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Cómo les hablaba Luis? ¿Cómo les hablaba Enrique? ¿Cómo les hablaba Ishma? Con imágenes, con semejanzas. ¿Por medio de qué? Parábolas. Les hablaba por medio de parábolas. En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun aquí me oirán, dice el Señor. ¿Entiende entonces que el lenguaje o lo que se habla, de ese lenguaje que se estaba hablando, describe así en el versículo 14? Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Entendamos esto. Que si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Ahora, ¿de qué te sirve hablar en otra lengua? Dice, porque si yo orar en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Por qué? Porque no sabe lo que está diciendo. Versículo 15. Pues, oraré con el espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Su enseñanza. Oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. ¿Cómo oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento? ¿Que cuando oramos no oramos con entendimiento? Voy a explicarles por qué. ¿Cuánta gente cuando hace oración no agarra el Salmo 23 para orar? ¿Cuánta gente no usa el Salmo para orar? O el Salmo 91. O el Salmo 24 cuando hace orar. ¿Cuánto de la gente no agarra los salmos para orar? Pero mucha de la gente que agarra esos salmos no entiende lo que está leyendo, porque en el Salmo 24 está diciendo, el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas. Y de pronto empieza a decir, alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Adonai de los ejércitos. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Entonces nosotros leemos ese canto. O hace gente oración con el Salmo 23. O la gente canta el Salmo 24. Pero no está entendiendo lo que está cantando porque está hablando en otro lengua, sino en otros labios. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Oraré en el Espíritu? Mas oraré también entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Porque si bendijeres con el espíritu el que ocupa el lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque hizo una oración y citó los salmos, un ejemplo, el profeta Isaías. Pero aquel que escuchó, el que oró, no entendió absolutamente nada de lo que dijo. Va a decir como hoy en día, como los borreguitos, amén porque hizo oración a Dios, pero realmente no entendió a lo que él dijo. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien hace, hacéis gracia, mas el otro no es edificado. Versículo 18. Gracias a Elohim que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la Keilah o en la iglesia, más quiero hablar cinco palabras con el sentido para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos míos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia. Pero perfectos en el sentido. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Cuando un hombre hace oración, muchas veces citamos las escrituras. Y si citamos las y no entiendo lo que estoy citando, entonces ¿de qué me sirve lo que hice? Porque no entendí lo que dije. Solamente lo hice por la gente. Esa es la forma de confesar al poderoso la oración. Él no necesita decir que le digamos, damos el pan de cada día, porque está escrito que le da al justo y al injusto. ¿Qué es lo único que espera el poderoso? Que si hacemos las cosas, las hagamos para él. Dice la escritura que el que come, come para Elohim, y el que no come para Elohim, o el que no come para Dios, no come para Dios. Entonces nos damos cuenta que realmente las palabras son muy importantes, y sobre todo en la forma, en cómo las decimos y cómo las decimos. No hagamos lo mismo que han hecho el mundo entero. Este pueblo de labios me honra, porque citaban a los profetas, y su corazón lejos estaban de mí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban guardando el chaval, pero lo estaban haciendo a la manera que les habían enseñado, no de la manera que el poderoso había dicho. Estaban celebrando la fiesta, pero estaban celebrando la fiesta de acuerdo a lo que les habían enseñado, no como debían de haber sido enseñados. Nosotros tenemos las fiestas para algo muy importante, para entender cuál es el propósito de cada una. Y el maestro le dijo a sus discípulos, no os alejéis de Jerusalén, porque no muchos días después de esto les daré el Ruach. Pero si el Ruach que les iba a dar, como dice Juan, dice yo les daré el Consolador, el Espíritu, él os enseñará y os dirá todas las cosas que os he dicho. Entonces, ¿por qué en Hechos capítulo 2 los discípulos no entendieron hasta Hechos capítulo 15 que ya no tenían que circuncidar a los judíos? Esto es algo que nos corresponde a nosotros entender las Escrituras. porque el maestro se los ordenó, escudriñad las escrituras. No dijo escudriñad las escrituras hasta que tengáis el ruach, o hasta que tengáis el espíritu. Él dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El poderoso no necesita que le digamos dame de comer, dame el pan de cada día. Él ya lo sabe que tienes necesidad. Lo que él está esperando es que se lo digas con tu boca, que reconozcas que él es tu Elohim. Te da tanto al justo como al injusto. Es aquí donde vamos acerca de la multitud de versículos que existen, y nos daremos cuenta, el poderoso hace las cosas de la manera que él quiere, y de la manera que él lo quiere hacer, lo hace. Si tú le pides el Espíritu, no porque se lo pediste con la boca, te lo va a dar. Se lo tienes que pedir con el corazón también. Pero está escrito que Él no dará el Espíritu si no guardas los mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo lo daré al Padre, y Él los dará a otro Consolador. De nada te sirve decírselo con la boca. Padre eterno, dame tu Espíritu. Y se lo puedes pedir durante 10 años y nunca te lo dará. Tenemos que guardar los mandamientos. Si tenemos algún problema con alguien, ve y arregla tu problema mientras estás con él en el camino. No sé, que después él te entrega al alguacil, y el alguacil al juez, y te echen a la cárcel, y no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, describe la escritura. Es importante tener paz con todos los hombres. Tu boca no debe de decir cosas de maldad en contra de nadie. El propósito de la festividad es entender que el Padre nos puede dar su rúa, pero eso no nos va a limpiar de todas nuestras equivocaciones, porque dentro del discipulado tuvieron divisiones, y esas divisiones que tuvieron en la forma de creer no los dividió como pueblo, porque cada día se esforzaban para poder comprender si las escrituras o no. Es ahí donde nos tenemos que esforzar entre Luis, Marcelo, Enrique y todos los demás, esforzarnos a poder entender si es verdad o si es verídico lo que dice la escritura. Estamos enseñando bien, pero tenemos que esforzarnos de acuerdo a lo que dice la escritura, no de acuerdo a nuestra forma de pensar, no de acuerdo a nuestra forma de creer, sino con las bases escriturales, como está escrito. Por eso el poderoso le estaba diciendo, no crees. Si tú no crees que Yeshua resucitó de entre los muertos, entonces es vana la fe. De nada te sirve guardar Shabbat, hacer oraciones, no te sirve absolutamente nada, porque no estás creyendo en lo que él te enseñó, en la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos se da mediante el ruaj del Padre. Y donde empezamos todos a comprender y entender que no debo de decirlo solamente con la boca, en mis oraciones, sino también con mi corazón. Debo de tener bien la convicción de que estoy poniendo por obra los mandamientos para que Él me dé su ruaj. Lo contrario nunca lo dará. Por eso es importante que mañana pongamos mucha atención en las cosas que pasaron en la historia de Israel, y todo esto que sucedió en Israel era para que el pueblo que está en estos tiempos comprenda que el poderoso le daba al justo y al injusto lo que él pedía. Es ahí donde nosotros vamos a indagar para saber si realmente somos o no somos su pueblo. Es ahí donde vamos a indagar si realmente hemos llegado a la comprensión de lo que él ha pedido. Es ahí donde vamos a llegar nosotros, los que ya tenemos tiempo, si estamos haciendo la voluntad de él, porque eso es lo que él está pidiendo. Tenemos apenas los más mayores aquí en el grupo un año, en algunos meses. Pues esforzamos un poquito más para poder comprender que no lo vamos a decir ya más con la boca, sino hay que decir con el corazón. Hay que creerlo con el corazón, porque se cree para justicia. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Y es ahí donde la justicia nos lleva a la justificación. Está justificado por la fe. De esa misma manera debemos ser justificados por la fe. Pero esa fe nunca va a llegar mientras no tengamos la convicción de las escrituras. Porque de acuerdo a lo que venimos leyendo, no nada más estamos hablando de un punto doctrinal, sino estamos hablando del punto de la enseñanza en un aspecto general. Romanos capítulo 10, ya leímos el 8 y el 9. Que si confesamos, verso 8, más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos. Que si confesares con tu boca que el Adón, el Señor Yeshua, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay que creerlo con el corazón, no con la boca. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salvación. ¿Me doy a entender lo que ustedes, mis hermanos, los que estamos ahorita aquí reunidos? Mi hermano Marcelo, mi hermano Carlos, Félix, Maggie, José, mi hermana Batiña, Pauli, mi hermano Miguel, Luis, Alexander, Rebeca, Paolo, Maximiliano, mi hermana Estela, mi hermano Enrique, todos allá, mi hermano Ishma, Edgar, Douglas. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Mi hermano Filiberto. Si está ahí mi hermano Juan, con mi hermana Pauli, con mi hermano Enrique. ¿Me estoy dando a entender? Tenemos nuestro miembro, que es nuestra lengua, pero también tenemos nuestro corazón. Se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, verso 11, todo aquel que creyere no será avergonzado, pero está hablando de creer, no de ser un incrédulo. El que cree es porque ha creído en lo que está escrito. Verso 12, porque ya no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Adón, Señor de todos, es rico es con todos los que le invocan. Viene lo importante, ¿cómo invocarán? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han... ¿Y cómo van a creer en aquel del que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, los que anuncian el evangelio de los bienes. No todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lamentablemente para Israel, teniendo profetas para que le transmitieran el arrepentimiento y se apartaran de toda especie de mal para que se sometieran al poderoso, no los quisieron escuchar aquellos profetas. De esa misma manera, hoy en día, no nos está sirviendo escuchar y entender su palabra, sino estamos modificando y cambiando nuestra actitud y nuestra forma de vida. Por eso está escrito en el verso 16, mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír la palabra de Elohim. Mas digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la fama de ellos. Hasta el cabo de la redondez de la tierra las palabras de Dios. Mas digo, no han conocido esto. Primeramente Moisés lo dice por molestia hacia el pueblo israelí. Yo os provocaré a hacerlo con gente que no es mía, con gente insensata conducta os provocaré a ira. Esos somos los gentiles, no han entendido esta enseñanza de la palabra. Solo el poderoso está esperando que no lo digamos con nuestra boca como lo hizo el pueblo israelí, sino que lo confesemos con el corazón para justicia. Es ahí donde empieza a hacer la diferencia. Es ahí donde empieza a haber una diferencia muy marcada entre los que creemos de los que no creen. Versículo 20. Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban. Ese es el pueblo gentil. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, contradictor. No caigamos en semejante ejemplo de error, ya que lo tenemos documentado que cometieron el error. Meditemos entonces en lo que se equivocaron para que nosotros no caigamos en ese error. Porque está escrito que el hombre, para eso eran las maldiciones, para que rectara y modificara ese tipo de errores y no cometiera más el pecado. Pero al hombre, al no entenderlo, se incrementaban las maldiciones. Y si no lo entendía, se incrementaban otras 7 veces las maldiciones. Y si aún así no reconocía sus errores, se incrementaban nuevamente esas maldiciones. Nos ha mostrado de la forma más correcta el poder a recapacitar, a que meditemos, que realmente todavía nos falta un camino que recorrer. Y estoy hablando del camino. Dijo mi maestro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y digo, nos falta un camino por recorrer, porque la verdad todavía no está en nosotros, porque somos pecadores delante de él. Mashiach dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando el hombre practica el pecado, no tiene la verdad y no hay libertad en él, porque es pecador. Le dijo: yo sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme. Hombre, os ha dado la verdad. Por eso habla acerca de que nos trata de recorrer un camino, poder llegar a esa verdad. Cuando vivamos la verdad, hallaremos la vida, como está escrito: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea el Elohim de Israel, que nos ha permitido comprender parte de su enseñanza, que nos ha permitido con nuestro ser indagar ya en las cosas terrenales, que nos estamos sintiendo las cosas espirituales, que estamos sintiendo las cosas no con nuestra boca, que las estamos sintiendo no con nuestras manos, que las estamos viendo no con nuestros ojos, que las estamos escuchando no con nuestros oídos, sino que las estamos comprendiendo desde la espiritualidad del Elohim. Es importante, mis hermanos, que día tras día sigamos indagando acerca de esto, y veremos mañana cuán impresionante es la lengua y en qué cosas nos ha metido la lengua. Muchas de las cosas que nos pasan es a causa de nuestra lengua. Y nos ha traído muchos males esta lengua. Mañana meditaremos un poquito acerca de todas estas cosas, para que veamos y no caigamos en semejante ejemplos de error, para que vayamos meditando acerca de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, para que ya no dejemos a la lengua hacer lo que mejor le parece, sino que hagamos lo que él quiere que hagamos. Hablemos lo que él quiere que hablemos, y no hagamos de acuerdo a nuestra forma carnal que llevamos de vida. Porque como veíamos hace rato, vana es nuestra fe si no creyéramos que Yeshua se levantó de nosotros, y mucho más si no lo confesamos con nuestra boca. Shalom, mi hermano José. Que todos te bendiga y te guarde, mi hermano. Y de esa misma, hermano, los voy a invitar. Mañana a las 9 de la mañana estemos para que meditemos un poquito acerca de esto. Que realmente nos va a llevar un proceso de mucho tiempo para poder indagar acerca de todo lo que el Poderoso nos transmitir en su palabra. Realmente es increíble. Me he maravillado acerca de todo lo que nunca le había puesto atención acerca de las escrituras y de las cosas que el Padre nos quería transmitir y no las veía. No las veía porque no las veía con los ojos de Elohim, sino las estaba viendo con mis ojos carnales. Que el Poderoso en este día de Shabbat nos permita entender cuál es la finalidad de la fiesta de Shabbat. Entender cuál es el propósito de que Él nos dé su Ruach. ¿Y qué cosa nos va a dar por medio de ese Ruach? Voy a invitar a los mis hermanos a que hagamos una oración y que terminemos este momento de Shabbat para que mañana tempranito estemos todos unidos para estar a las 9 de la mañana recibiendo el día de Shabbat. Y en este momento, mis hermanos, también voy a pedirle a uno de mis hermanos que hagamos oración. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para hacer la oración. Acordémonos que los Shabbat vamos a tratar de ponernos de pie para hacer oración y agradecerle al Padre Eterno el poder reunirnos en el día de Shabbat. Hermanos, si el Padre nos permite, entonces mañana nos vemos para que celebremos el día de Shabbat y nos permite tener un poquito de su enseñanza del Padre y aquí reunidos todos los que estamos en familia. Realmente hoy hicieron falta muchísimos, aparte de los nuevos, hicieron falta muchos de los que ya ya tenemos tiempo. No sabemos realmente por qué no se habrán conectado la mayor parte. Bueno, mis hermanos, que descansen y mañana, si el Padre nos permite, nos vemos tempranito y que el Poderoso me bendiga y les guarde. Shalom a todos mis hermanos, que descansen.